cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la vida que atraviesa parte a parte de mi cuerpo. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de artigas y de chunteras, de cal y arena, de viento, de madres en las oscuras y de lirios en acecho, y un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestros secretos. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero. Y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Adiós, qué alegría quererte como te quiero. Hay vida si no te tengo, a tu nombre lo repito en silencio. Qué alegría quererte como te quiero. Ay, qué alegría, hay que pena. Quererte como te quiero. Ay, qué alegría, ay, qué pena. Quererte como te quiero. Vida, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoten por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo, que ponga nuestras banderas de amor a los cuatro vientos. Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría, ay, qué pena. Quererte como te quiero. Ay, ay. Qué alegría.